Es por vivir en este camino que siento mi vida envuelta en el destino. Es por habitar en esta ciudad que siento que el tiempo me quiere matar. Es por vivir en este camino que siento mi vida envuelta en el destino. Es por habitar en esta ciudad que siento que el tiempo me quiere matar. Es por esta ciudad que me acopla en forma, adaptarme a sus normas que me devoran como olas entre zonas. Alfombras construidas, obras en coma, me da sobra sobre esta copa. Es el yoga que desprende el aroma. Perdí la memoria por brindar y tocar la gloria. Fui de Roma con mi nómadas hasta Lisboa. Entre tabernas observé la galaxia Andrómeda. En mi atmósfera embriagada, en mi barra prometí no tocar camas o ocultar la diosa Diana. Me atrapas en este mapa, en este lugar donde te fuman los rascacielos de esta ciudad. Es volar, tocar la luna con el tacto y conquistarla como astor. En su primer paso con un trago que lo desaparezco como mago. Un licor que se apoderó de este cuerpo humano. Beber, beber el jazz como Billie Holiday. Joder, joder el anochecer en este amanecer. Después de una larga noche de placer, abro los ojos y veo el sol resplandecer. Otro día más en la ciudad jazz. Suena el ruido de las máquinas y el humo de las fábricas que mi mundo envenena. Paredes que aprisionan, autos que colisionan, casas que se amontonan y se abrazan porque temen estar solas. Olas de edificios que se elevan como torres de Babel, o como el mar de leva sube su nivel. Yo sigo de pie, mudando mi piel, elevo mi ser sobre este papel. Vuelo sobre él, me siento en el capitel, y estando en lo alto puedo ver hormigas que se mueven en espacios de hormigón. Trabajan cada día para sostener a Babilón, gran prisión. Oficinas asesinas de ilusiones, hombres que mueren por depresiones. Altas dosis de rutina terminan causando estrés, tristezas y decepciones. Sufren los habitantes de la polis, monopolizados por políticos. ¿A quién cuida la policía? Hasta venden vidas como mercancías, drogas, medicinas para controlar las ansias de esta sociedad compulsiva de consumo. Consume sus recuerdos viajando entre aire y humo, mientras yo viajo en la nada, haciendo parte del todo. Y cuando salga del lodo, ya no se verá ninguno. Me dedico a combinar rap y cerveza. Solo tengo jazz, con este track está mi recompensa. Cargo en mi espalda rima inmensa. Los cables se tensan, viajan por la urbe tan extensa. Podrán decir que soy un vago, yo podré afirmar que todos ellos son esclavos. Cuando sobrevives y no vives, la rutina siempre cansa. Me convertí en insecto como Gregorio Samsa. Hay que subir las escaleras, largarse a otro lugar donde hay carencia de problemas. Si solo por monedas vuelven mierda este chiquero. Y si todas las penas siempre surgen porque falta el dinero, cuento las vueltas que da la tierra. Diseñaron la ciudad para que yo la recorriera. 23 horas, llego y me siento en un banco a pensar cómo marcar mi siguiente voto en blanco. Si no pueden hacer hospitales y bibliotecas, me pregunto por qué siguen construyendo discotecas. A muy pocos no engañan, mucho menos a un bohemio. Aquí la nicotina y el vino quitan el tedio. Mi vida y mi rutina no es tan sana. Alguna vez llegué al Nirvana con flores de María Juana. Voy hacia un lugar que solo un nómade conoce. Guitarra y saxofón, el resto se quedó en el closet. El tiempo se agota, al igual que el aire. Al compás de las notas, somos tribus en un baile. Mis neuronas danzan si las palabras se acaban. ¿Qué siento? Mi cuerpo en el desván. De aquella tarde gris solo existe el recuerdo. Era café y cigarrillo, era el monólogo de un bardo. El amor por la música nos deja aquí sentados. Probablemente yo y ella, yo a mi lado mis hermanos. No me conformo, que la ciudad me tiene enfermo. Sus paisajes amorfos, veo amor fosilizado, mezclado con formolas. En noches no duermo, por mordazas del tiempo naufragaré con mi cuerpo en los mares del cloroformo. Y quiero brindar por los que están para verlo. Levanto la copa a la salud de un cuerpo ebrio. Ha llegado el momento de hablar con mi soledad. Caminaré a la ciudad para empacar mi sufrimiento. Preparo las maletas, llevo a cuestas la paz. El tiempo se agota, los dejo junto al jazz. Nómada Saniati, la ciudad en 09. Yeah. Es por vivir en este camino que siento mi vida envuelta en el destino. Es por habitar en esta ciudad que siento que el tiempo me quiere matar. Es por vivir en este camino que siento mi vida envuelta en el destino. Es por habitar en esta ciudad que siento que el tiempo me quiere matar.